Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas, 3 minutos. Vamos a iniciar en este jueves 18 de agosto del año 2016 nuestro programa especial de los jueves. Estamos hoy tratando de ir cerrando ya el tema de los microemprendimientos, los emprendimientos, los emprendedores, en fin. Vamos a hacer un repasito global de qué trató este tema y qué trataron los varios programas que hemos dedicado a esta temática. Hemos recibido muchas preguntas, muchas consultas, hay mucho interés por el tema. Es obvio, no puede no haber interés por este tema. De modo que vamos a comenzar entonces, vamos a dejar ya la música de nuestra cortina musical con Don Atahualpa Yupanqui en Viene Clareando y vamos a iniciar un diálogo sobre la temática que venimos recorriendo de los emprendimientos regionales. La historia empezó con una conjetura, digamos, una reflexión que hicimos, ¿no? Porque el país está padeciendo un cuadro de desigualdad social como casi nunca en la historia había tenido. Pensar que un país como la Argentina tenga aproximadamente un 25% y algunos hasta se animan a afirmar que se va aproximando al 30% de la población desarraigada del sistema económico, productivo y social, digamos, marginada de ese proceso, parece una cosa de no creer, cuando este fue un país que se caracterizaba en América Latina por la extensión de su clase media, que llegó a abarcar porcentajes superiores al 50% de la población, con índices de pobreza menores al 5%, con gente que vivía en villas de emergencia, un porcentaje del orden del 3% de toda la sociedad nacional. Hoy en día los guarismos hablan de una realidad totalmente diferente. Podemos asegurar, como lo ha hecho la Universidad Católica Argentina, que el 25% de la población nacional, esto es, casi 10 millones de argentinos, viven en una situación de desempleo o subempleo, digamos, defendiéndose en la vida con los rebusques que encuentran. Y si tienen un empleo, generalmente es en negro, por lo tanto no gozan de los beneficios sociales y de toda la política social que significa el trabajo cuando es digno. Esta realidad, obviamente, es fundamental cambiar. No va a ser fácil porque no es una realidad nueva ni lleva meses, lleva años, por no decir décadas. Hay gente con edades de 40, 45 años que nunca ha trabajado en un empleo en su vida. No tiene la menor disciplina laboral y generalmente tampoco tiene la capacidad adquirida porque al quedar marginado del sistema, y uno va quedando marginado de todo, va quedando marginado también de la educación y la capacitación, salvo excepciones muy contadas que por suerte existen. Hay gente dentro de esos ambientes que no logran tener un trabajo fijo, pero que han desarrollado la habilidad de un oficio, entonces se pueden estar defendiendo más o menos bien. Pero en general, lo que uno entiende como una cultura marginal es una cultura de abandono respecto de los valores normales. Disculpen a mis perros, pero les gusta ladrar. De los valores normales que tiene una sociedad. Muy bien, esa realidad que es observable de un porcentaje muy elevado de la población que no tiene un trabajo fijo, se lo quiere resolver, hay anuncios políticos, de resolverlo mediante la generación de empleo que pueda producirse atrayendo inversiones. Eso a mí me suena como una utopía real, una utopía total, porque, primero, no es fácil atraer inversiones. Segundo, las inversiones actuales no son grandes generadoras de empleo. En el mundo hay un deshacerse de la mano de obra en reemplazándola por tecnologías de automatización. De modo que las inversiones no son garantía de empleo. Y aunque lo fueran, desde que se proponen las inversiones, hasta que llegan, se instalan y se concretan, pasan años. Ahí está clarito lo que se anunció con bombos y platillos en la Renault de la producción de la nueva camioneta que se va a hacer en los próximos años. Pero sí, anuncian la posibilidad de 3.000 nuevos empleos, pero a partir del 2018. Es decir, estamos prácticamente a 2 años de distancia de que ese proyecto de ampliación industrial de la Renault se traduzca realmente en nuevos empleos. Entonces, nosotros dijimos, si es muy difícil construir una estructura económica generadora de empleo en el corto plazo, lo menos que podemos hacer es ayudar a la gente a que encuentre emprendimientos que le permitan generar algún tipo de ingreso para poder sostener a sus familias. Ese es el concepto que quisimos desarrollar. Y obviamente que las ideas y los proyectos que pueden surgir para hacer emprendimientos tienen que mirarse bajo la óptica regional, porque no son para exportar, son para generar ingresos aquí y ahora. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con este tema. Vamos a contar a continuación de la música qué hemos venido haciendo en programas anteriores para apuntar a esta idea, que es la de que cada uno busque algún modo de trabajar y generarse sus propios ingresos para poder sostener en forma un poco más decorosa a su familia, por lo menos hasta que los tiempos pasen y la estructura económica del país se renueve. Encontré tu corazón perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón, y en el profundo rincón de tantas cosas perdidas suelo hallarte la querida nostalgia del día pasó. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada, y hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor, y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. ¿Recordás de aquella flor que cortamos junto al río, cuando tu pecho y el mío era la misma canción, cuando de puro varón lloré de emoción la tarde que me dijiste no tardes, puedo morirme sin vos? Y así te escribo esta carta, ya me voy de mi destino, no olvidándome del vino culpable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste una flor y yo cardo del camino, sin embargo me inclino acordándome de vos. Te digo adiós, que es adiós, que quiere ser hasta siempre. Sabes, no miente quien miente por no morirse de amor. Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Escuchábamos al chaqueño Palavecino interpretando Si un día fui tu cantor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, dedicado hoy a una revisión general sobre todo lo que hemos venido haciendo en nuestra propuesta de generar emprendimientos productivos. Decíamos que es importante que los emprendimientos se ubiquen en la región. Las regiones tienen fortalezas y tienen debilidades. Es importante detectar cuáles son esas fortalezas. Luego nos meteremos con las debilidades, pero en principio detectar las fortalezas para ver hacia dónde podemos apuntar con alguna de las ideas que se nos puedan ocurrir para armar un negocio, digamos, porque el concepto de emprendimiento siempre es el concepto de negocio en sentido amplio, no de negocio local, sino de generar ingresos, de obtener una ganancia, una utilidad en base a una actividad desarrollada para poder con eso reemplazar el salario que no existe. Entonces, algunas características importantes de la región de Parabachasca. Una característica es que tiene una tradición agropecuaria, de modo que existe una cultura agropecuaria desarrollada. Alguna vez hubo acá en las cercanías, sobre todo en la zona de la llanura. La llanura llega prácticamente acá al borde del valle de Parabachasca. Había cultivos intensivos que se han ido un poco dejando por el tema de las fumigaciones, los cultivos se han ido desplazando un poco, alejándose de las poblaciones por los efectos nocivos que pueden causar las explotaciones agropecuarias en las cercanías de las zonas urbanas. Entonces ha quedado como una franja de tierra fértil, digamos, que fue útil para los cultivos, como pegada, como separándonos de la zona que sigue siendo una zona francamente cerealera. En esa franja de tierra, que abarca incluso las márgenes del río Anisacate hacia el sur, desde el puente, digamos, de la Ruta 5 hacia el sur, porque desde el puente de la Ruta 5 hacia el norte y hacia el oeste es otra la situación. Hacia el sur tenemos toda esa franja de tierra con estirpe, por llamarla de algún modo, agropecuaria, en la cual en algunos casos se han hecho algunos emprendimientos urbanísticos, algunos clubes, algunos recreos, pero en general sigue habiendo grandes extensiones de tierra en las márgenes del río Anisacate y más aún en toda esa franja que va acompañando la ruta hacia la zona de Altagracia, donde uno ya ve que hay una cierta retirada de las explotaciones cerealeras de otras épocas. posiblemente por el tema de la imposibilidad de fumigar en zonas cercanas a las zonas pobladas. Muy bien, entonces una característica es de que existe una historia agropecuaria, una historia de cultivo, una historia de gente que alguna vez supo, sabe o tuvo en su conciencia trabajar la tierra. En forma paralela, ahora nos vamos hacia el norte y oeste del puente, digamos, del río, de la Ruta 5, se desarrollan valles turísticos. Ya entramos en las serranías, tenemos toda la zona de la Bolsa, los Aromos, la Serranita, Valle de Anizacate, podemos seguir más allá, hacia Villa Ciudad de América, ya después ya se viene el dique Los Molinos, Villa General Belgrano, Los Reartes, ahora que se está poniendo muy de moda, y seguimos, y ya vamos a Calamuchita, Embalse Río Tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una de las tres grandes zonas turísticas de Córdoba, considerando como las principales zonas turísticas el Valle de Punilla con Carlos Paz a la cabeza, toda la zona de Tras la Sierra con Mina Clavero a la cabeza, y la zona de Calamuchita con Villa General Belgrano y Santa Rosa y a la cabeza. ¿Qué caracteriza a estas zonas turísticas? La caracteriza la afluencia temporaria de mucha gente. Es como que si en épocas de verano o en épocas vacacionales, y ahora también en los famosos fines de semana largos, el mercado consumidor de muchas cosas viniera a visitarnos. Es decir, que si tenemos algunas cosas para ofrecerle a la gente de Buenos Aires, por ejemplo, o de Santa Fe o de Rosario, nuestra región, como cualquier otra zona turística de la provincia, tiene la posibilidad de ofrecérsela aquí, cuando ellos vienen, y no tener que ir allá a ofrecérsela, porque eso, esta segunda opción, es mucho más difícil y cara. Es decir, nosotros tenemos la suerte de que en determinadas épocas del año hay una afluencia turística muy grande, que es un mercado consumidor de muchas cosas, de muchísimas cosas, de alimentos, de ropa, de tejidos, de artesanías, de servicios. Bueno, ese mercado nos visita por lo menos en forma fuerte una vez al año en los meses del verano, enero y febrero, por decir algo, pero también tenemos visitas importantes en los feriados largos, los carnavales, Semana Santa, en los puentes que se arman, en las vacaciones de julio, de invierno. Bueno, nosotros lo podemos ver a eso como una afluencia de mercados, es decir, de destinatarios de cosas que nosotros les podemos hacer para ofrecer. Esta es una característica importante. La tercera característica importante de nuestra región es la famosa Ruta 5. La Ruta 5 es una de las dos o tres rutas en toda la provincia donde los fines de semana transita una innumerable cantidad de automóviles que van desde la zona de la ciudad a los distintos puntos turísticos de todo el Valle de Calamuchita. Uno se puede parar un sábado a la mañana aquí sobre la Ruta 5 y si se pone a contar autos que pasan, va a contar miles de autos que pasan de entre el viernes a la tardecita y el sábado al mediodía, los fines de semana. Y cuando se inicia un fin de semana largo, bueno, la cantidad se duplica o se triplica. Esa gente está pasando y nosotros podríamos tratar de tener una vidriera donde la gente observe cosas que pueden tentarle a adquirir. Esa es otra característica importante que tenemos, que están pasando por delante nuestro infinidad de vehículos con gente todos los fines de semana y con en mayor proporción las fechas festivas importantes. Esto, ustedes vieron que en los supermercados los productos se ofrecen para que cuando uno pasa con el carrito los vea, los descubra, mire los cartelitos de oferta o qué sé yo. O sea, el tipo que está organizando la estrategia de ventas en el supermercado sabe que nosotros pasamos por las góndolas y con los ojos nos tienen que atrapar con sus ofertas. Bueno, algo parecido estoy tratando de explicar yo que sucede en la ruta, en nuestro caso, en la ruta 5. Pasa la gente y nosotros tenemos que atraparlas con vidrieras, con anuncios, con ofertas que les hagan aminorar la velocidad y por qué no parar y por qué no comprar aquí eso que mira qué lindo que es o qué falta nos hace o qué bueno que está. Esta posibilidad comercial no la tienen muchas gentes. Es una fortaleza importante que tenemos que aprovechar. Entonces hemos detectado ya dos fortalezas o tres fortalezas, digamos. Una es una capacidad agropecuaria histórica, ancestral, instalada. Una segunda, una zona turística en el mismo lugar nuestro y en zonas más adelante que obligan a la gente a atravesar nuestra región. Y la tercera fortaleza que quiero mencionar es que en la región, en Parvachasca, viven unas cuantas decenas de miles de habitantes, contando la ciudad de Altagracia y todos los poblados que circundan a Parvachasca. No sé muy bien cuál es el cómputo o el censo oficial, pero seguramente se puede llegar fácilmente a pensar en 50.000, 60.000 o hasta quizás 70.000 personas que viven en las cercanías de esta región que llamamos Parvachasca. Eso representa también un mercado estable, porque esa gente, esas 60.000 o 70.000 personas, consumen. Y hay que tratar de superar esta lógica ilógica de que el consumo sea satisfecho por la oferta de las grandes ciudades. Ya en el rubro de la construcción se ha logrado invertir esa tendencia. En los primeros años, cuando empezó el desarrollo edilicio en todas estas regiones, yo pienso y recuerdo incluso que la gente traía muchos materiales comprados en Córdoba y venían los camiones desde Córdoba trayendo los materiales. En los últimos años ha habido un fuerte desarrollo de corralones y ferreterías y venta de materiales de construcción que prácticamente yo creo que el 90% del material que se está utilizando en la construcción en la región ya se adquiere en la región. Eso genera un potencial comercial muy fuerte y lo mismo se tiene que lograr en prácticamente todos los rubros. No tenemos que ir a comprarnos los zapatos a Córdoba, los podemos ir a comprar a Altagracia o en La Bolsa o en Anisacate. Tendría que haber algún local que nos pueda ofrecer eso y no nos obliguen a pensar que tenemos que ir aprovechar el viaje a Córdoba para ir a comprar las zapatillas deportivas. Las podemos y las tenemos que comprar aquí. Entonces, estos tres elementos: un origen agropecuario, un presente turístico fuerte, una ruta que traslada todos los fines de semana y feriados importantes miles y miles de vehículos que pasan, a los cuales les podemos ofrecer cosas, y un mercado residente que no es nada despreciable, porque un mercado de 50 o 60 mil personas en un radio de 15 kilómetros, 20 kilómetros, es un mercado interesante. Esas son las cuatro grandes fortalezas estratégicas, estructurales, que tiene la región y que nos permiten pensar un poco en cómo ir desarrollando ideas para ir llegando luego al concepto de poder tener un emprendimiento que nos genere ingresos. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar un viejo tema folclórico interpretado por el conjunto Los Chalchaleros. En las arenas bailan los remolinos, El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, nos saludan la flauta del pajonal y guapeando en la senda por eso ser. El arriero va, el arriero va, las penas y las batidas se van por la misma sed, las penas y las vaquitas se van por la misma sed. Las penas son de nosotros, las vaquitas son aquel. Penas son de nosotros, las vaquitas son aquel. Dormido las luces del pedregal y animando la tropa, dale que dal. El arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que haga menos pesada mi soledad. Como sombra en la sombra, por eso ser. El arriero va, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma sed, las penas y las vaquitas se van por la misma sed. Las penas son de nosotros, las vaquitas son aquel, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La ira, ira, ira. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Escuchábamos a los chalchaleros interpretando de Don Atahualpa Yupanqui, El arriero va. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves y haciendo más que un repaso, sí un repaso, pero también una síntesis de los temas que hemos ido recorriendo en esta cuestión de la posibilidad de llegar a tener un emprendimiento productivo. Entonces, ya acabamos de caracterizar un poco la región, el contexto en el cual se puede desarrollar nuestro emprendimiento. Dentro de ese contexto, a uno se le pueden ocurrir poner un negocio comercial, poner una pequeña fábrica de algo, o poner una oficina de servicios, ¿está bien? Bueno, son tres actividades diferentes y a veces complementarias o a veces mixtas que se pueden desarrollar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que vincula un servicio con un comercio. Nosotros hemos visto que hay en la carretera muchas ferreterías, venta de materiales de construcción y ferreterías en general. Y la gente que la atiende tiene de algún modo un cierto oficio de ferretero, quizás no muy formado, porque se nota en algunos casos que no llevan muchos años en el negocio, pero tienen oficio de ferretero. Ahora, yo no he observado sobre la ruta desde Alta Gracia hasta aquí una casa de electricidad, por ejemplo. no una ferretería convencional, una ferretería pero orientada hacia lo eléctrico. Y ahí uno podría disponer de un negocio, pero que tendría que estar atendido por un especialista, alguien que sepa de electricidad, porque ahí donde comienza a combinarse el comercio y el servicio, porque uno necesita asesoramiento cuando está haciendo la instalación eléctrica de una casa, o necesita un servicio de reparación cuando tiene un cortocircuito o un problema. Entonces, ahí aparecería, por ejemplo, una pequeña posibilidad, una idea a desarrollar, que sería instalar un local sobre la ruta, muy accesible, donde el tema fuera lo eléctrico, la venta de materiales eléctricos, la asistencia técnica en el tema eléctrico, incluso la posibilidad de armar los proyectos eléctricos para quien está construyendo una vivienda, o incluso el trabajo eléctrico, ofertarlo como servicio. Esta es una actividad interesante que combina lo comercial con lo de servicios. Voy a poner un ejemplo ahora de una combinación entre lo productivo, una pequeña fabriquita, y lo comercial. Y esto es una buena idea que tiro, ¿eh? Una buena idea que tiro. En los últimos años, varios años, se ha puesto muy de moda el sándwich. Fíjense ustedes que se venden muchísimas categorías de sándwich, hasta las famosas patas flambeadas que se utilizan mucho en los festejos tienen connotación de sándwich, porque no se sirve en plato, se sirve en panes. Los choripanes son sándwich de chorizo con su lechuguita adentro. Bueno, en los sitios de comidas rápidas como los McDonald's y todos esos lugares, la hamburguesa no viene en plato con cuchillo y tenedor, es un sándwich. Entonces, la gente se ha ido acostumbrando mucho a consumir sándwich. Cuando uno viaja por las altas cumbres yendo hacia atrás la sierra, en la zona de Copina, hay un par de negocios que venden sándwich de jamón crudo con queso, hechos en pan casero tostados. Son estupendos, exquisitos. Yo recuerdo que paraba siempre en Copina a tomarme un buen café, comerme un sándwich tostado de jamón y queso y pan casero. Ahora, fíjense ustedes que aquí, viniendo desde Altagracia para aquí, está lleno de ventas de pan casero. Y los turistas que vienen en el auto los fines de semana y paran y compran su pan, su tortilla caliente, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún boliche, por llamarlo en forma simple, que diga la casa del sándwich, o aquí se venden sándwich, y poner el tema del sándwich como el eje de la oferta. Ahora, el sándwich hay que fabricarlo, por lo tanto, tras el negocio puede existir una pequeña fábrica de sándwich, sándwich de miga, sándwich de milanesa, sándwich de salame de la colonia o de oncativo, el famoso sándwich de pan casero tostado con jamón y queso que hacen las altas cumbres. Bueno, esto sería una combinación interesante entre lo productivo y lo comercial. Y de paso tiré una idea, la idea de que la palabra sándwich haga detener a mucha de la gente que pasa de viaje cuando se va para pueblos más alejados y diga, che, si comemos un sanguchito acá. Por supuesto, hay que ponerle todo el cariño del mundo, no es cuestión de abrir un pan por la mitad y meterle cualquier cosa adentro. La gente se ha ido refinando, ahora un sándwich es una cosa mucho más elaborada. Entonces hay que ponerle, como decía Julián Gobelet en una de las entrevistas, que para vender los productos de huerta ahora no es solo tener el producto en un cajón, la presentación vale mucho. Cuando uno compra rúcula, le gusta comprarla bien lavadita, bien elegida, sin ningún otro yuyito adentro, de modo que uno directamente la utilice con confianza en la comida. Bueno, esta es la forma de ir pensando ideas. O sea, la idea es elegir la actividad que me puede interesar desarrollar. ¿Cómo se elige una idea? Y esto ahora es muy importante y lo hemos comentado. No cualquiera puede hacer cualquier cosa. Lo primero que uno tiene que explorar cuando busca una idea es que uno sepa hacer esa idea. Yo no puedo poner una casa de oficio de electricista si no sé de electricidad. O sea, solamente si soy electricista puedo ofrecer eso. Entonces, la idea tiene que tener una relación con el conocimiento y con la capacidad que tenemos para la idea. Y la otra cosa es que nos tiene que gustar la actividad de la idea, porque nos va a llevar muchas horas del día atender el emprendimiento. Los emprendimientos normalmente no trabajan 8 horas por día, trabajan 12 o 15 horas por día, y en épocas de verano de vacaciones, muchísimo más. Entonces, si no nos gusta la actividad, si la tenemos que hacer a desgano, si podemos tratar de evitar el quitarle el bulto y no hacerla, no sirve. Tiene que ser una actividad que nos guste, que no, yo no sé si el trabajo puede hacernos felices, pero hay actividades que a uno le hacen bien. Por ejemplo, a mí me hace bien estar transmitiendo este programa, y no es que no me dé trabajo, me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, le tengo que dedicar muchas horas de mi vida, pero como me gusta lo hago con alegría y con entusiasmo. Eso es un requisito que tiene que tener la idea. Pero puede ser que a uno se le ocurra una muy buena idea para uno, pero que no sea una buena idea para los demás. Puede ser que a mí me parezca bárbaro ofertar sándwich en la ruta y que a la gente no le interese comprar sándwich en la ruta. Entonces, la idea también tiene que ponerse en contrapunto con otro elemento, que es con la demanda eventual. La idea, además de gustarnos a nosotros, le tiene que gustar a los otros, a los que la van a comprar. Por eso a veces es muy importante, para seleccionar ideas, establecer de algún modo la eventual demanda que tiene esa idea. Cuando yo tiré lo de la casa del sándwich sobre la ruta, lo tiro con cierta certidumbre, porque, ¿qué dije primero? Que la gente en general lleva años acostumbrándose a consumir mucho en sándwich. ¿Está bien? El sándwich es una cosa que se ha ido poniendo de moda y se consume mucho. Por lo tanto, no hay que convencer mucho a la gente de que coma un sándwich. Lo único que es importante es que la oferta sea lo suficientemente atractiva como para que el que viene en el vehículo diga, vamos a comer un sándwich. O que el que venga en el vehículo diga, ustedes saben que me han hablado muy bien de este lugar porque muchos que han parado me han dicho que se comen unos sándwiches espectaculares. Bueno, ahí está ya la demanda establecida. Entonces ya la idea no solo es buena para nosotros, sino que también suena buena para otros que la van a tomar. Y hay otros elementos que hay que tener en cuenta en la idea. Un elemento es la dimensión, porque pudiera que se me ocurra a mí una idea muy buena, que es poner, por ejemplo, un supermercado, pero no tengo capital para ponerlo. Entonces no lo puedo poner. O sea, la idea, tengo que elegir la compatibilidad de la idea con mis posibilidades reales de concretarla. ¿Está bien? Si por ejemplo la idea es productiva y requiere que trabajen unas cuantas personas, bueno, es una buena idea para una familia numerosa, donde es un matrimonio con 3 o 4 hijos, porque todo el mundo puede trabajar en la parte productiva, y bueno, y disponemos de una mano de obra interna propia para desarrollar la idea. Ahora, si yo estoy solo y tengo que atender solo una fábrica de sándwich y tengo que poner 5 empleados para hacer los sándwiches, y me parece que no va a andar bien la cosa, porque yo voy a tener la obligación de pagar 5 sueldos todos los meses independientemente de cómo anden los ingresos, y así la cosa no es fácil. Por eso a la idea hay que medirla un poco en función de nuestra propia realidad. Ya vamos a seguir hablando un poquito más de la idea y luego vamos a ver cómo se puede ejecutar o cómo se debe ejecutar una idea para que pueda transformarse en un emprendimiento productivo exitoso. Vamos a escuchar al querido Zita Rosa en Doña Soledad. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteles tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Alfredo Zita Rosa, Doña Soledad. Transmite el sitio FM desde Valle de Anisacate, su programa de los jueves. Estamos continuando con el tema de los desarrollos productivos. Acabábamos de hablar recién un poco de cómo se va forjando la idea y cómo se selecciona la idea, que es el punto de comienzo. A mí se me tiene que ocurrir qué diablo puedo hacer para ganarme un mango. Esa es la cuestión. Cuando uno tiene un oficio o una habilidad, lo mejor es que la idea esté lo más próxima posible a ese oficio o esa habilidad, porque eso es lo que mejor sabemos hacer. Ahora, puede suceder de que no haya demanda, porque puede ser que yo sea muy buen albañil, pero resulta ser que se paró la construcción, o hay muchos albañiles en la zona, y hay pocos que construyen, y entonces yo, por más que mi destreza sea la albañilería, capaz que me tenga que dedicar a hacer otra cosa. Y hablando de ideas insatisfechas, ustedes vieron que en toda la ruta 5 uno viene y la transita, no hay ninguna venta de leña, por ejemplo, y que todos nos calefaccionamos con leña en la región, y uno tiene que andar viendo, yo la voy a comprar en Alta Gracia, casi con en la zona de la salida Falda del Carmen. Hasta ahí me voy con mi camioneta a comprar leña para la estufa rusa que tengo. No hay en las cercanías venta de leña. ¿Cómo es que a alguien no se le ha ocurrido que puede ser un buen negocio en el invierno, y para colmo con uno de los inviernos que tuvimos, tan frío, ponerse a vender leña? Uno dirá ahí, bueno, pero después pasa el invierno. Bueno, pero la leña se sigue consumiendo en parte en las asaderas, en las parrillas, y además uno puede complementar el negocio de venta de leña con venta de carbón, venta de gas en garrafa, o sea, venta de quizás de queroseno u otros combustibles. O sea, un negocio uno lo tiene que ir armando como para ir satisfaciendo todas las demandas que pueden existir. Pero lo cierto es que quizás yo esté equivocado y no tenga la información, pero juro haber buscado una casa de venta de leña hace un tiempo, hace 2 o 3 años atrás, en la zona de Altagracia, sobre la ruta, había una venta de leña. No está más. Hay que meterse, hay que andar buscando por dentro de los pueblos dónde diablos conseguir leña. Bueno, como ven, estas son las demandas insatisfechas que generan buenas oportunidades para desarrollo de ideas. Bueno, pero vamos a suponer entonces que ya hemos seleccionado una idea. En general, es conveniente desarrollar más de una idea, es decir, tener la idea A, la idea B y la idea C. A mí me gusta y me interesa mucho la idea A, pero puede ser que cuando haga el segundo análisis, que es lo que vamos a hablar ahora, tenga que optar por la B, aunque no sea la que más me gusta. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Es cómo se puede concretar una idea para llegar al punto final, que es tener funcionando el emprendimiento productivo. Bueno, nosotros hemos recomendado y es que las ideas no se realizan así en el aire. No es que a uno se le ocurrió y ahí nomás metió la mano en el bolsillo, vio cuánta plata tenía y se puso a fabricar sándwiches. Compró 10 kilos de pan, compró 200 pesos de jamón y se puso a fabricar sándwiches. Eso no es como se trabaja. Hay que elaborar un proyecto. Un proyecto es un plan escrito. Un proyecto es un documento que yo lo tengo que elaborar para que no se me quede ningún detalle de la idea en el aire. Un proyecto sirve para convencerme a mí mismo de que la idea es buena y que es realizable, y también sirve el mismo documento para convencer a otros. ¿A quiénes? Y por ejemplo a mi mamá o a mi hermano, que les estoy pidiendo que me presten plata. Y me van a decir, ¿y qué vas a hacer con la plata? Y mira, tengo tal proyecto, y le muestro, todo calculado, todo explicado, todo. Ah, entonces puede ser convincente y mi mamá o mi hermano me prestan la plata. Pero también el mismo proyecto puede ser para llevárselo al gerente del banco regional y decirle, mire, tengo este proyecto, tengo esto y me falta esto. ¿Me pueden dar un crédito? ¿Me pueden dar un empujón? Bueno. Ese documento es decisivo, el proyecto. Tiene varios capítulos un proyecto. Primero tiene que tener una descripción general donde aparezca toda la descripción técnica y la capacidad requerida para ejecutar el proyecto. Si es un proyecto productivo, hablará de los procesos, las máquinas, las operaciones que hay que hacer. Si es un proceso comercial, las instalaciones que hay que disponer y adecuar. Y si es un proyecto de servicio, lo mismo, el instrumental que se requiere, las facilidades, vehículos, etcétera, etcétera. Esa sería la descripción general. Después de la descripción general tiene que venir una especie de capítulo de objetivos, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué me propongo hacer? Por ejemplo, si voy a poner la fábrica de sándwich, mi objetivo es fabricar y producir y vender 300 sándwiches por día. Le pongo un tamaño al proyecto, que no es lo mismo 5.000 sándwiches por día que 300 sándwiches por día. ¿De dónde sale el 300 o el 5.000? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, que sale en parte de una medida que podemos llegar a obtener de la demanda. Pudiera ser que yo podría vender 5.000 sándwiches por día, pero la pregunta es, ¿si los puedo fabricar? Porque ahí aparece otra limitación, que es la capacidad productiva. Entonces, El objetivo en cuantitativo del proyecto es un equilibrio entre la capacidad de producir y la capacidad de vender. Por eso ahí hay que congeniar dos cosas diferentes que enseguida vamos a tratar. Después viene un capítulo que es el de las inversiones, es decir, ¿qué tengo que comprar para poder realizar el proyecto? Y ahí viene la parte dura, porque ahí hay que tener la plata. Bueno, ahí hay que hacer muy concienzudamente el listado de todas las inversiones requeridas para poder hacer el proyecto, pero no olvidarse de ninguna. No olvidarse de ninguna, ni tampoco para hacerlo más fácil ponerle valor menor que el valor real que tienen las cosas. Ahí hay que averiguar, si tengo que comprar una heladera y no la voy a comprar nueva, la voy a comprar usada, tengo que pedirle la cotización a un negocio que venda una heladera comercial usada y me diga vale 22 mil pesos. Entonces yo en mi presupuesto pongo 22 más menos 4, porque puede que cuando lo realice aumente el precio, y hasta eso tengo que contemplar cuál puede ser la posible inflación que me perjudique entre este momento en que estoy elaborando el proyecto y el momento en que realmente lo ejecute. Porque puede ser que yo calcule ahora la plata que necesito, pero dentro de 3 meses, cuando realmente lo voy a hacer, descubro que ahora todo está un 20% más caro o un 30% más caro. ¿Está claro? Bueno, entonces, la parte de la proyección de las inversiones es importante, porque ese es el dinero inicial que tengo que conseguir, ya sean los ahorros propios que tengo, lo que me pueden prestar amigos y familiares, o lo que pueda obtener mediante un crédito que yo solicite a una entidad financiera. Con todos esos elementos tengo que cubrir las inversiones. Y ahí es donde reside el mayor riesgo, porque ahí pongo en juego una cantidad de dinero importante, por ejemplo, todos mis ahorros, por ejemplo, los que me prestó mi mamá y mi hermano. No puede fracasar el proyecto. Si fracasa, pierdo todo eso, o pierdo gran parte de eso, porque en una de esas tengo que mal vender la misma heladera que la pagué 22 mil pesos, ahora para salvar algo la tengo que vender en 14 porque nadie me la compra. Entonces, el disminuir el riesgo es la función primordial que tiene también el proyecto, que como nos obliga a calcular todo realmente con exactitud, sabemos el terreno en que vamos pisando. Luego de las inversiones, que sería el capital que hay que invertir, están los gastos de funcionamiento, que es otra cantidad de dinero que tengo que tener disponible para poder operar. Porque vamos a suponer que pongo la fábrica de sándwich y que en las inversiones compro una máquina de cortar fiambre, compro una heladera para guardar los sándwiches, compro un horno para hacer el pan casero, todo lo que se les pueda ocurrir. Pero luego, cuando está todo eso para poder hacer los sándwiches, tengo que comprar los fiambres, tengo que comprar la harina, y ahí hace falta de nuevo otro dinero. Y este dinero a veces es más duro, porque a veces las inversiones uno puede conseguir financiamiento, comprar las cosas en cuotas, etcétera, etcétera. Pero el capital de trabajo, que se llama a esa cantidad de dinero que necesito para operar, generalmente no lo puedo tener en cuotas. Si es el sueldo de un empleado, se lo tengo que pagar a fin de mes, porque el tipo vive de eso. Si voy a comprar 3 bolsas de harina, y casi seguro que las tengo que pagar o dar un cheque a 7 días o algo por el estilo. Entonces, eso también forma parte del proyecto, el cálculo del capital de trabajo. Muy bien, luego viene un capitulito donde está el equipo de trabajo, es decir, ¿qué dispongo? ¿Qué sé hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuántas personas más me acompañan? ¿Quiénes vamos a hacer el trabajo? ¿Quiénes vamos a desarrollar el proyecto? ¿Y sabemos o no sabemos? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Bueno, ese es otro elemento importante. Y después viene un elemento muy importante, que es las hipótesis de venta, lo que vamos a llamar plan de negocios. El plan de negocios es la parte económica financiera del proyecto. Es una descripción cuantitativa que tiene que lograr convencernos a nosotros y convencer a quienes nos van a apoyar, sean amigos, familiares u organismos financieros, de que el negocio va a funcionar. Uno ahí tiene que poner las ecuaciones del presente, cuánto me cuesta hacerlo y cuánto puedo obtener por su venta, y las ecuaciones de futuro, cuánto voy a facturar ahora, cuánto voy a facturar dentro de 6 meses, cuánto voy a facturar en verano, cuánto en invierno, cuánto cuando haya turismo, cuánto cuando no lo haya, cómo va a evolucionar el negocio en los próximos años, porque si me van a dar un crédito a 36 meses de plazo, el gerente que me va a firmar el crédito quiere saber cómo va a andar mi negocio dentro de 3 años. Es decir, ¿usted va a tener capacidad para pagar las cuotas del préstamo dentro de 3 años? Bueno, mi plan de negocio tiene que mostrar claramente que ese préstamo cada vez va a ser más fácil pagarlo. Si no, no me lo van a dar. ¿Está claro? Muy bien. A veces se utilizan como sinónimo el proyecto y el plan de negocio, porque en realidad al organismo de financiamiento, al banco, el proyecto mucho no le interesa, lo que le interesa es el plan de negocio, lo que le interesa es cómo se va a mover el dinero, cuánto se invierte y cuánto se obtiene. Esa ecuación le interesa al financista, y a veces no le interesa mucho la parte técnica porque está fuera de su ámbito o porque no la entiende, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí la necesitamos, la parte técnica. Nosotros con el plan de negocio solamente no resolvemos nada. Nosotros necesitamos el proyecto, porque el proyecto hasta describe el tamaño, capacidad y potencia que tiene que tener una máquina o que tiene que tener un instrumento o una instalación, como una cámara frigorífica, por ejemplo. ¿Está bien? No solo cuánto cuesta, sino todos los matices y detalles que hagan que me sirva. Puede ser que me estén ofreciendo una cámara frigorífica que puede trabajar hasta 10 grados bajo cero de temperatura. Ah, pero resulta que yo ahí tengo que almacenar carnes y la única forma de conservarla es por debajo de los 18 grados bajo cero. Entonces esa cámara, por más que tenga buen precio, no me sirve. Yo tengo que ver cuánto cuesta una que pueda garantizarme los 18 grados bajo cero, que me permite conservar por mayor tiempo el producto. ¿Está claro? Bueno, eso es el proyecto. Vamos a escuchar música y luego vamos a finalizar un poco esta historia de los instrumentos técnicos con el estudio de mercado, que es un instrumento más que también lo podemos hacer nosotros, no es nada del otro mundo, pero hay que hacerlo. Y antes de pasar al estudio de mercado, voy a hacer una síntesis muy rápida de un par de minutos de lo que hemos hablado sobre la parte técnica de algunos emprendimientos productivos. Más que todo los habló Julián Gobelet en su momento, con las entrevistas que le hicimos. Vamos a la música. Vamos con Peteco Carabajal y su hermosa samba Perfumes de Carnaval. Bajo una inusual que un viejo me Peteco Carabajal, Perfumes de Carnaval. Estamos ya en los minutos finales de nuestro programa especial de los jueves. Estamos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Anizacate. Decíamos recién de que antes habíamos extendido un poco el campo de las ideas haciendo algunas exposiciones técnicas mediante entrevistas. Hicimos dos entrevistas interesantes, una con Horacio Illar sobre el tema de la miel, para ver hasta dónde el tema de producir miel podía llegar a ser temática de un emprendimiento. Ahí llegamos a la conclusión, o sobre todo Horacio nos manifestó, que para un pequeño emprendimiento familiar pues se puede arrancar con 200 colmenas, que ese sería el tamaño mínimo que puede ser sustentable para generar ingresos mediante la producción de miel. Y bueno, la inversión que hay que hacer en materiales, en vehículos y todo para poder organizar ese emprendimiento de 200 colmenas anda entre los 150.000 y 200.000 pesos, que vimos que es una cifra razonable a la que se puede llegar sumando ahorros propios, algún préstamo de familiares o amigos y algún crédito blando que se pueda obtener con fines de emprendimientos productivos. Luego lo entrevistamos a Julián Gobelet, que es un ingeniero agrónomo amigo, especialista en producción hortícola, un muchacho con mucha experiencia en el tema, que asesora a muchos productores del Cinturón Verde de Córdoba y a gente de Tras la Sierra. Y bueno, estuvimos hablando sobre la posibilidad de poner emprendimientos, pequeñas huertas para vender productos frescos en la región. Y ahí se llegó a la conclusión de que para una huerta tipo comercial mínima de sustento familiar, pero no para consumo propio, sino para vender a terceros, es suficiente con un terreno de 3.000 metros cuadrados. Obviamente hay que instalar unas cuantas facilidades, sistemas de riego, algunas mallas de protección tipo media sombra o malla antigranizo, tener un equipo, un piletón de lavado para cumplir con las exigencias de la Secretaría de Agricultura y poder vender la verdura limpia, digamos, etcétera, etcétera. Y también nuevamente nos fuimos con haciendo un cálculo rápido de la inversión y andábamos también entre los 150 y 200 mil pesos para poner un emprendimiento de este tipo, dando por sentado que uno dispone la tierra, o sea, tiene el terreno, pero no es necesario que sea propiedad de uno puede conseguirlo prestado o alquilarlo, o en una de esas usar tierras fiscales, quizás con la anuencia de la comuna o municipio que quiera impulsar el desarrollo de estos emprendimientos productivos. Este tema de la producción hortícola es interesante porque no vemos que haya quintas regionales que nos provean en la zona de verdura fresca, y en los productos traídos de otra zona el flete se hace muy importante, el costo del flete. Quizás una planta de lechuga en el mercado de abasto de Córdoba vale un peso, pero traída a un supermercado de acá vale 6 pesos cuando le suman el flete, ¿no? Entonces es muy diferente, es muy diferente ambas cosas, la calidad en cuanto a frescura, si uno compra una verdura o un producto hortícola producido en la propia zona, y el precio, porque no tiene que pagar el flete del mismo, ya que se produce en la zona. Por eso esos dos temas, bueno, el tema hortícola sobre todo, lo hemos analizado un poco más y lo seguimos y estamos trabajando en algunas propuestas un poco más englobadoras, tomando como base productiva la producción hortícola. Ya pronto vamos a volver a hablar sobre eso y quizás próximamente hagamos un taller para discutir una posibilidad interesante que puede producirse en la región. Bueno, pero para cerrar entonces este repaso, este camino recorrido que hemos hecho con el tema de los emprendimientos, quedaba un último aspecto técnico que es el llamado estudio de mercado. El estudio de mercado es un estudio que me permita decidir cuánto puedo vender de lo que me propongo producir y o comerciar. ¿Qué tamaño tiene el mercado que me va a demandar el producto? Porque a veces uno se enamora de sus ideas, ¿no? De golpe yo digo, ¡ah, qué lindo poner la fábrica de sándwich! Y la miro con entusiasmo, sí, voy a vender un montón, seguro, cuando acá pasan 2.000 autos por día, bueno, ¿cómo no voy a vender 150 sándwich? Bueno, en una de esas arranco y en lugar de 150 vendo 15. ¿Está claro? O sea, el proyecto y los estudios que nos obliga a hacer el proyecto nos llevan a poner los pies sobre la tierra y eso es muy importante para disminuir el riesgo de la inversión. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es el estudio de mercado? Y el estudio de mercado es un estudio objetivo. Un estudio objetivo sobre cuántos son los clientes potenciales que pueden acceder a mi oferta. ¿Está bien? Yo siempre hago el ejemplo de una persona que quiere instalar un par de amigos, digamos, se asocian para poner una panadería en un barrio de una ciudad como Altagracia, digamos, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ok, ponemos la panadería, ¿y cuánto pan vamos a vender por día? No es fácil definir eso. Pero hay que saberlo, porque en función de cuánto vamos a vender por día es cuántas bolsas de harina vamos a poner en la amasadora, ¿no? Para empezar a producir, si no, ¿qué hacemos con el pan viejo después, si no lo vendemos? Bueno, ¿cómo se puede llegar a hacer un estudio de mercado? Y es muy simple, uno, una vez que ubica el lugar donde va a poner la panadería, puede más o menos estimar, con datos municipales o mediante encuestas o cualquier mecanismo, cuánta gente vive en un radio de 300, 400 metros de ese lugar, porque nadie camina más de 3 o 4 cuadras para comprar pan. De modo que si ponemos una panadería en esta cuadra, y es para abastecer a las 7 u 8 manzanas circundantes, porque la gente no va a venir de más lejos. Bueno, si establecemos cuánta gente vive en esa región, y cuántos son ancianos, cuántos son adultos medianos, cuántos son niños, etcétera, etcétera, podemos llegar a un estimado de cuánto pan se consume por día en esa zona. Y si a la vez estudiamos cuántas panaderías hay ya instaladas, y podemos hacer hipótesis de cuánto puede ser que venda nuestra panadería. Bueno, y eso nos va a permitir ver la factibilidad del proyecto y de la inversión. Porque si el número nos entusiasma, y bueno, vamos adelante con los faroles, pero si vemos que el pan que vamos a vender por día no cubre los costos, ni los gastos, ni las expectativas que tenemos con el negocio, entonces más allá de que nos guste la idea, de que sepamos hacerlo, de que tengamos el oficio, y bueno, no es razonable poner una panadería. Por eso el proyecto que nos permitió medir la inversión, cuánto hay que gastar en máquinas, en instalaciones, en el local, más el estudio de mercado que estoy haciendo, que me lleva un poco a definir cuánto puedo vender por día, bueno, esos son los elementos que hay que hacerlos antes de gastar un solo peso en el proyecto. Todo esto es papel y lápiz, cálculo, trabajo. Todo lo que hay que estimar y calcular y evaluar antes de empezar a gastar plata, porque una vez que empecemos a gastar plata, ya no hay retorno. Si nos tenemos que volver para atrás, perdemos lo que hemos invertido. Bueno, hay un documento muy breve, sintético, de estas cuestiones técnicas, publicado en nuestra página web, en la pestaña Interés. La página web nuestra es el sitio fm.com. En la pestaña Interés, hagan clic y busquen sobre emprendimientos. Y ahí van a encontrar una síntesis de todos estos conceptos. Nos vamos escuchando a don Horacio Guaraní en Memorias de una vieja canción. Este día sin sol es todo mío, golpean mis ventanas tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí, me moja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventanal. La ra, ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. No se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido. Ni se muere en mi pieza tu sonrisa, fumando en la alta noche estás conmigo. Con la brújula herida navegando, mi velero en el humo de un cigarro. Se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventanal. La ra, ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Estamos escuchando, cerrando el programa, a don Atahualpa Yupanqui con su Chacarera de las Piedras. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mi flor. Antes habíamos escuchado a don Horacio Guaraní en Memorias de una vieja canción. Hasta aquí ha llegado nuestro programa del día de hoy. Esperamos haber sido de utilidad. Les agradecemos la atención que nos han dispensado. Este programa ha sido grabado y será colgado en nuestra página web a mediados de la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches y los esperamos mañana a partir de las 18 horas. Muchas gracias. Chau. Sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena, grasita de guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santelena, el churquillo cortado, no hay pago como mi pago, vino el cerro colorado.